Y llegamos a otro miércoles más con otro programa. ¿Cómo están, muchachos? Volvimos con el bigote de Sarmiento. Estamos con William, Ismael. Mucho gusto, hola. Acabo de volver después de una semana sin venir. Yo, bueno, yo también. Volviste y te olvidaste el pelo. Sí, por suerte. Volviste, pero te lo... No me peleé, me creció para adentro. Y te dejaste el candado. Sos Walter sí. White. Ya está, sí. No hay otra. Y además estamos con nuestra querida profe Ana. ¿Cómo estás, Ana? Ahí saludaba, ¿cómo le va? Bueno, estamos en vivo también por Instagram. Claro. Así que contarle a la audiencia ahí que se va sumando gente. Y ahora bueno, los invitamos a seguirnos en Instagram, el bigote de Sarmiento, y el Radio Abierta 1, que es el Instagram de acá, de la facultad. Y estamos en vivo ahora en Instagram, así que pueden pasar y preguntar, pedir alguna canción. Pedir canciones, claro, porque hoy va a ser un día especial de canciones. Un saludo también, si quieren un saludo, ¿no? Creo que quieran. Pero... saludamos también al otro lado del vidrio. Al otro lado del vidrio nos acompañan Alexis y todo el equipo. ¿Qué se hace el veremón? El tímido. El tímido. Se puso ubu. Bueno, el programa de hoy. El programa de hoy vamos a estar hablando sobre tele. ¿Sobre? ¿Sobre? Vamos a estar hablando sobre los estereotipos de género en las canciones actuales y más antiguas. Y en todos los géneros. Ni uno se salva. Y bueno, un poco de cómo influenció esto a la juventud. Así que vamos a estar hablando un poco sobre ese tópico hoy. Trajimos sí, unas canciones también. Eso, charlando y también nos vamos a sorprender. Muchas canciones que parece que estuviésemos... Sí, canciones como, que hemos escuchado. Y que hemos cantado, así miles. Canciones que hemos... Para nosotros eran normales y ahora estudiándolo más a fondo decimos, wow. Estuve cantando. Esto era mi música favorita, no lo sabía. De Disney y de chiquitos. Canciones... Ni siquiera hace falta analizar la canción, directamente hay canciones que pasas por arriba y te das cuenta de que es un bodrio. Claro, bueno, pero eso sí, la verdad que en general. Porque vamos a tocar, por ejemplo, temas del tango, del folclore, también rock hay un montón. Algo más del pop y de... Bueno, reggaetón. Del reggaetón. Infaltable. Pero el reggaetón es conocido. Es, o sea, conocido por muchos y bueno, lo deben conocer. La mayoría deben decir, bueno, el reggaetón no se salva de acá y... Llegamos a no nombrar reggaetón y... Y otras canciones, otros géneros que por ahí decís... Y artistas también, si hay que mandar al frente artistas. No lo sé, por derecho de autor. Estamos perdiendo próximos invitados. Calle 13. Así como. A residente. Sí, y en relación a este tema está bueno pensar también si ustedes qué piensan, si se puede separar la obra del autor. Es decir, como, qué sé yo soy re pro Calamaro, pero sin embargo como soy crítica con un montón de cosas de Calamaro, pero no dejo de escuchar Calamaro. ¿Cómo lo ven ustedes eso? Claro. Como si escucharan ciertos cantantes que de repente se dan cuenta que son re violentos o que están denunciados o que están inclusive hasta... Sí, con sentencias y uno lo sigue escuchando. Yo creo que en ese aspecto yo puedo llegar a separar a la obra del autor si me gusta mucho esa obra. Hablando ya de música, de películas, de lo que sea, obviamente puedo, digamos, como separarlo si me gusta mucho, pero llega un punto que sí es verdad que, no sé, por ejemplo... Muchos conocerán al cantante Triple X Tentación, o a algunos les sonará. Sí. Claro, hay algunas canciones de él que a la gente le gustaron mucho, pero que si lo comparas un poco con el cantante es como, bueno, tenés una persona un poquito mal. Una cierta discordia, ¿no? Claro, es como unas comparaciones muy con un margen muy grande. Entonces... Si podés separar eso y disfrutar las canciones y, digamos, separarlo de lo que es el artista, bien, pero realmente hay veces que no se puede, que es inconcebible. El caso más reciente de eso, creo que no sé si conocen a Ezra Miller, que es el actor de Flash. Ajá. Que lo habían denunciado por golpear gente en Florida o en Miami, claro, no bueno. Me acuerdo. Y todavía se siguen reproduciendo su temporada de Flash y todo eso, y por eso. Yeah. Para mí, separar al artista de la obra es bastante importante, aunque no represente nada malo al artista. Una obra de un artista es totalmente separado de lo que representa el artista en sí solo. Claro. Sí. Mira, no había escuchado sobre ese, así que no voy a volver a ver Flash. No, pero sí creo que eso que decís es importante. Si podés separar al artista de la obra, es principal. Un poco también, por ejemplo, en ese lado que fuiste vos para el cine, es porque vos estás viendo un personaje también. Entonces, es como, me encanta, Flash y no sé qué, pero claro, es como... Claro, tenés al actor ahí. Claro, es buenísimo actuando y hace re bien de Flash, pero cuando sale, caga trompadas a gente en Florida. Claro, vos lo ves y decís, no me gusta. No es para nada Flash. Porque lo hace mi personaje favorito, porque lo hace el actor, no lo sabía. También parecido al, bueno, no sé si estará relacionado también. Yo creo que sí, con el caso ese de Amber Heard. Claro, de Johnny Depp. Que, bueno, era actriz de la película de, ¿cómo se llama? Aquaman, creo que era un personaje importante. Exacto. Que ganó fama y todo eso, es una película impresionante, en taquilla y todo. Y de la nada sale eso y, bueno, y también la empresa toma acciones, cartas en eso. Por ejemplo, creo que ya no va a ser más el personaje, va a ser cambiada. Pero mucha gente lo va a seguir viendo la película. Pero pasó anteriormente con Johnny Depp, antes de que se diera a conocer todo el caso, que se lo sacó de sus papeles y de sus películas. Claro, porque tenían una imagen de golpeador y todo eso. Claro. Sí, de hecho fueron a juicio con la ex esposa. Fueron a juicio por mucho tiempo. Y estuvieron mucho tiempo. Y ganó el juicio Johnny Depp después de... Mostrando pruebas y todo eso, bueno, se pudo ganar. Sí. Pero ves la increíble importancia, o sea, no en la importancia, sino en cómo puede afectar a un actor también, a esta persona, con una mala imagen. Sí, totalmente. Bueno. El golpeador, que le abusaba sexualmente y todo eso, que el daño psicológico que le hacía. Ahí es un gran ejemplo de todo eso, de lo que estamos hablando, de la obra, del actor, y cómo lo separan. Por ejemplo, lo separaron de Piratas del Caribe. Claro, ya no pudo hacer más, Disney se puso en contra. Entonces, como que va decayendo su... Claro. Sí. Su mirada, digamos, al actor. Pero igual Disney es Disney. Con la mínima acusación, aunque también sea falsa, ya te sacan de todo lo que... Claro. Por un tema de identidad de Disney. Sobre todo porque es como contenido familiar, entonces también. Yo creo que el caso más cercano que tengo yo personalmente fue lo que pasó con el cantante Chano. A mí, de chiquito, me encantaban las canciones de Tambiónica. Todo el rato escuchando las canciones de Tambiónica. Hasta que empezaron a salir sus videos, que salía borracho, lo que sea, chocando a camioneta. Todo menos sobrio. Todo menos sobrio. Creo que voy a decir, bueno, hoy en día Chano ya es como un personaje, pero sí es cierto que yo de pequeño aprendí como a diferenciar eso. Me gustaban mucho las canciones, pero sabía que Chano era uno de los que no había. El mal ejemplo. El mal ejemplo. Y en la parte del deporte también debe haber esto. Por ejemplo... Seguro. A ver, quizá mucha gente ya lo sepa, que la mayoría dice, bueno, un jugador importante para la historia argentina, seguramente ya saben a quién me refiero. Te metiste en un tema. Sí. Por eso digo, vea, metíame las manos. Están temblando. Acá me van a tirar la gente que está ahí en Instagram. Decilo, ya está. Bueno, ya está. Maradona, ¿no? El Maradona. Jugadorazo y todo, pero... Claro, te puede encantar cómo juega, pero tiene un historial de fiestas con mujeres, así. Él ya tenía sus hijos y su esposa, aún así tenía relaciones con un montón de personas más. Y bueno, las drogas, claro, sus malas actitudes. Bueno, pero dentro del campo era un jugadorazo y todo, como que... Por ahí hay cosas que uno, por la grandeza que tiene, por cómo juega, por lo importante que era para la selección también, como que lo minimizaba todas las acciones que tenían fuera de ahí. Claro, entonces, sí, un poco como el aprecio que le tenés a esa persona o esa figura, a veces te cuesta hacer eso de separarlo. Pero, por ejemplo, creo que Maradona es un muy buen ejemplo. gente que hay gente que lo considera y es uno de los mejores jugadores que ha tenido Argentina. Por ahí la mayoría de la gente lo separa, porque dicen, bueno, a mí me encanta, pero claro, me encanta como jugador, como persona no. Uh-huh. Es mi caso, es mi caso. Sí, de una, y es algo que todo el tiempo está en permanente puja social, ¿no? Como, ¿quién zafa también? Ahora porque tenemos como los nuevos lentes con los que miramos un montón de cosas que antes no se le prestaba atención o hasta se festejaban, se celebraban. Exacto. Pero medio que nadie zafa en el mundo de la cultura o a lo largo de la historia, actores, músicos, políticos, siempre salta, ¿viste? Alguna cosa que ahora se sabe, pero bueno, son también los nuevos tiempos en los que hemos ido desnaturalizando. Claro. Che, hablando de desnaturalizar, estamos ahí con una cortinita de Disney. ¿De Disney? ¿Disney? Sí, Disney. No se dice Disney, se dice Disney. Disney. Ay, Dios mío, ¿cómo? Bueno, una máquina de naturalizar violencias, Disney, ¿no? Nos chipeaban desde muy pequeños y pequeñas como... Claro, el concepto de princesa. No lo notamos, pero si lo analizamos a fondo tiene sus frases, el concepto de princesa, ¿no? Príncipe azul, princesas... Y ni hablar de las situaciones de abuso, qué sé yo, el que besan a la princesa dormida, que la Blancanieves está todo el tiempo limpiando, que Cenicienta bueno, sí. También... Es como... Y eso viene también de cuentos clásicos que nos vienen contando desde hace tiempo. Pinocho, por ejemplo, la historia de tener que ser un niño correcto, un niño perfecto, porque bueno, si haces esto, niño de verdad. No vas a ser un niño de verdad, justamente. Justamente ahora que dentro de poco creo que sale el live action. Salió. ¿Salió? Salió. ¿Qué significa eso? Humanitos. Humanitos. O sea, que... Caco. 3D. Es. Uh-huh. Que lo van a actuar toda la película, lo que veíamos en anime, vamos a ver cómo... Que son todos actores, excepto Pinocho, que es... Es de madera, un juguete. Que es de madera. Claro. Tiene sentido. Hasta que sea un niño de verdad, que es Ramiller quien lo interpreta. Le cae bien el personaje. Con las cosas que se mandaba a Pinocho, le cae bien el personaje. Aparte pasaba de una huevadita bien chiquita como Pinocho a un chabón así altísimo, nada que ver. Che, bueno, si quieren, ya que está también de cortina, podemos escuchar un poquito este compilado que empezaba, si querés leer y ponernos desde el principio, con una muy clásica, son todas canciones reclásicas que han sido... Algunas me van a decir que son canciones de madre, porque ya el otro día me bardearon con esa, con Chayanne, me recontra deliraron y todo eso. Acá tenés muchos que escuchan Chayanne, que escuchan esas canciones. O sea, tenemos acá nuestras compañeras que cabe aclarar, ¿no? Nicole, mándenle saludo, que está enfermita. Claro, Nicole. Le mandamos saludos, por eso lo mencionamos. Saludo. Franco, que estaba muy cansado. No podía. Claro, Franco, le dolía la cabeza. No y bueno, podía con los desde pulmones. Desde acá le mandamos saludos. Sí, que nos está escuchando. Iba a llegar Franco. Debe estar tomando oxígeno todavía. Claro, está entubado. Ahí tenemos ahí nuestro otro participante que algunos se van a sumar, creo. Sí, ya. Pero bueno, hay que paciencia. Sí. Paciencia, y van a saber lo que es esto y se van a divertir. Bueno, nos estás acompañando próximamente. Se van a recopar. Bueno, ¿quieren que escuchemos alguna de estas cancioncitas? Dale. Sí, dale. Escuchemos. Dale. Soy propietario de tu lado más caliente. Soy dirigente de tu parte más urgente. Soy artesano de tu lado más humano y el comandante de tu parte de adelante. Te vas porque yo quiero que te vayas. A la hora que yo quiera te detengo. Yo sé que mi cariño te hace falta. Porque quieras o no, yo soy tu dueño. Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida. Yo quiero una mujer como la tele, que hable solo cuando uno quiere, dejarla en el rincón que tú prefieres. Yo quiero una mujer como la tele. Quiero una mujer bien bonita, callada, que no me diga nada. Que cuando me vaya en la noche y vuelva en la mañana no diga nada. Que aunque no le guste que tome, se quede callada y no diga nada. Quiero una mujer que no diga nada, na na na, na na na. Cuidado, me puedes perder. Si algo más no me atiendes, pasas de amable. Me enteré, la puta que sos, que te gusta la fija y que sos más fácil que la tabla del dos. Déjate de joder y no te hagas la loca, anda a pagarte bien la boca. Me diste un beso y casi me mataste, de la baranda leche que largaste. Tu reputación son las primeras seis letras de esa palabra. Llevarte a la cama era más fácil que respirar. Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol, si levanto tu falda me darías el derecho. Me calamos en barra, vení Raquel. Vení con los muchachos, vení Raquel. A tu cola le falta crema, a tu boca una mamadera, en los pibes te la vamos a dar, se la mano, se la... Lamentamos interrumpir la rumba, pero quiero que ahora todas las mujeres se pongan contra la pared, porque vamos a requisarla, tú sabes. Contra la pared, contra la pared, Le daría tres corchazos por atrevida. Con gran tranquilidad, amablemente, le fajó 34 puñaladas. Si te agarro con otro te mato, te doy una paliza y después me escapa, ay, ay, ay. Por eso, señor juez, si salgo en libertad, te juro que esta vez la mataré. Bueno, entonces estuvimos escuchando varias canciones. Un fragmento de varias canciones. Fragmentos de varias canciones. Muchas muy conocidas, muy populares. Cantadas. Cantadas, exacto. Bailadas. Cantadas. Disfrutadas. Arengadas. Arengadas. Claro, normalizadas, mejor. Normalizadas. Temones. Temones, como dicen acá, claro. Compañero. ¿Cuál es la que más les impactó de las que escuchamos? La de tres tiros por atrevido. Tres corchazos por atrevido. Es una banda. Es muy fuerte, ¿eh? Y el... Bueno, si te agarro con otro, te mato. Bueno, esa yo personalmente ya la había escuchado. Yo, pensé que yo personalmente la respeto. Estoy de acuerdo. Si van a la mierda. Yo opino que estaban todas bien. La que te pongo en la pared... Te pone en la pared y te empieza a pegar, algo así decía. Yo creo que lo de los tres corchazos es ahí. Insuperable, insuperable. Y la, bueno, y el tango ese tan famoso también de 34 y puñaladas. Y el tango, que se va 34 apuñaladas, pero a la mierda. Sí. O sea, es como carta de un crimen. Claro, no, de hecho hay una orquesta en Buenos Aires, una que hace tango nuevo, que cambió su nombre... Justamente porque era que ya no podían soportar que su nombre llevara un femicidio. Está bien, en esa época no existía la figura del femicidio, pero 34 puñaladas, como es un tango emblemático en Argentina, y esta orquesta se cambió el nombre. Muchísima gente salió a decir un poco lo que hablábamos recién, como bueno, pero una cosa es la letra del tango y otra es que mantengan el nombre de la banda. Así, bueno, pero... Sí, bueno, pero que, fuerte. Que refleja. ¿Qué refleja ese nombre? Que yo lo que tenía acá es, tengo un artículo de el Clarín, donde me gustaría destacar un par de testimonios que dieron Abel Pintos, por ejemplo, que dice: hay ciertas obras en un lugar delicado. Acá podemos leer que dice: lo que ya existe no se va a modificar. ¿Qué piensan de eso? Lo que ya existe no se puede modificar. Todas estas canciones ya están. Son populares hace tiempo. Como ya dijiste, se bailaban, se cantaban. Estas canciones todo el mundo las ha escuchado, las ha cantado, las ha bailado alguna vez. Pero ya no se puede, digamos, reescribir esa letra. Y mira, se podría, quizás que sí, quizás sí, pero a ver, ya está enmarcada eso, seguro, porque la mayoría de la gente que lo escuchó, la bailó y todo eso, la disfrutó, ¿verdad? En ese tiempo. Pero si hacen un remix, y sí, quizás esa versión sea mucho mejor por encima, yo creo que ahí sí se podría cambiar. Pero para reescribirla es un poco el pedo para mí, porque no, el mensaje ya está dado. Yo, mira, te voy a leer una parte de lo que dice acá. Dice, nuestra forma de pensar cambió con los años y las generaciones, pero cada uno fue dejando la huella en el momento en el que existió y creó. Estas canciones fueron escritas y cantadas en un momento de la historia donde se tenía como una idea errónea, claro, digamos. Para ellos era algo ya normalizado. Claro, era algo normal. O sea, entonces no estas canciones eran normales. No está la vista esta que tenemos ahora, hoy por hoy, que bueno, también por las escuelas, ¿no? Que tienen clases y todo eso, y como que nos van encaminando y vemos todos estos problemas que tienen con las canciones. Claro, un poco como que decís, claro, vos lo ves y lo pensás y decís, wow, esto escuchaba yo, esto era lo que me está influenciando. O sea, es la influencia que yo me estoy metiendo en la cabeza con las canciones que escucho todos los días. Pues la mayoría, exacto, de la gente escucha todos los días la música para relajarse también, para estudiar. Y vos lo analizás y decís, bueno, no sé qué tan relajante será escuchar Te pego tres corchazos mientras estudias. Bueno, pero obvio. No sé si relajante. Es cierto también, pero que es estas son como muy grotescas. Hay otras que quizás son más sutiles, que pensando en el plano de lo simbólico, como que si le prestamos atención nos podemos advertirla. La de Calamaro es un poco esa, la primera que escuchábamos, de que habla de soy tu dueño, ¿no? Soy tu, claro. No me acuerdo cómo es la letra, soy un desastre para la letra, pero que se cree el dueño de la mujer y que gracias a eso puede hacer lo que quiere, digamos. Como que eso también es parte de la romantización de la cultura, en la que a veces se escucha mucho, no sé si sigue pasando, pero la idea de si vos me celás, me querés. Si no me celás, no me querés. Eso es como muy, muy pregnante en la cultura todavía. Claro. Sí, sí, sí. Es algo, bueno, que en la juventud de hoy, en la sociedad más actual, hemos empezado a detectar. Pasó, me gustaría como recordar, en la pandemia empezó a haber como una especie que le llamaban cultura de la cancelación, donde muchísimos dibujitos, series, cosas que muchos veíamos de chiquitos o así, eran cancelados. Por ejemplo, ya sea Pucca. Pucca. Y porque acosaba al chaboncito. Al pobre Garu. Todo el tiempo lo quería besar, todo el tiempo le quería pedir. O lo besaba cuando el otro no quería. Igual. Y también era ayudado por la gente del pueblo. Igual supuestamente eran pareja. Según la historia original, eran pareja. Bueno, no, porque eran pareja, pero era el hombre era ninja, no podía estar mostrando cariño en público y todo eso. A ver. Entonces. ¿Eso en qué capítulo? Si no hablan los muñecos. La historia del autor, bueno, supuestamente. Teníamos. Uno de los que surgió fue ese, también estuvo, si no mal recuerdo, Pepe Le Pou, que era un zorrillo. No sé, yo no veía eso. Bueno, yo tampoco, pero... Y creo que tengo la misma edad que vos. Pero fue como muy popular. Vivía en otra dimensión. Yo creo que tengo la misma edad que vos, pero no le vi. Bueno, Dragon Ball también. Esa sí. Esa sí. Y Dragon Ball viene de una cultura directamente machista que Japón. Claro, bueno. No puedes esperar mucho de ahí. Ahí hablemos de Japón y su cultura. Bajo hoy y nuestros familiares de 1945 parecían civilizados. Bueno, sí. Pero, por ejemplo, teníamos el caso de Dragon Ball, donde se había cancelado porque habían unos capítulos donde peleaban un hombre y una mujer y se había cancelado. Entonces, yo lo que quería destacar de esto fue que en la pandemia se hizo como mucho auge o mucho foco a este tipo de series, películas, canciones, por ejemplo, en este caso. Pero es como importante cancelarlo, quitarlo, decir no, ya está, esto no está bien, o aprender de eso, porque eso ya está, la canción ya está escrita, ya se cantó, ya se bailó. Ahora, vamos a repudiarla, vamos a cancelarla, o vamos a aprender de eso que se hizo y crear cosas nuevas con nuestros ideales nuevos, siendo que esas canciones se crearon en una época donde los ideales, bueno, eran eso por alguna razón, eran esos, y todos concordaban en que era así. Me late un poco que es el mismo debate en relación a los scratches, ¿no? Exacto. Como la cancelación, el scratch, de alguna forma, es el aislar a la persona violenta, pero, o sea, estamos en una sociedad, ¿qué haces con la gente violenta? Digamos, como que culturalmente tenemos que, un poco coincido con vos, que hay que ver cómo superamos, digamos, estas instancias de violencia que están impregnadas en la cultura, como estamos charlando ahora. Sí, no es como agarrar eso que no estaba bien y tirarlo abajo de la alfombra, esconderlo, total, nunca existió. Ni esconderlo, ni aislarlo, ni esconderlo también, porque tampoco. ¿Qué haces? O sea, que si esa Exacto. gente está en la sociedad. Es como sin agarrar a tu perro que te mueve la alfombra y dejarlo en un 4x4 en tu patio encerrado hasta que de nuevo viste vida. Claro. Sí. un poco extremista, la verdad, pero es así, porque si vos no le enseñas al perro que eso no está bien, va a terminar, o lo hace de nuevo, o lo castiga y el perro la pasa el doblemente de mal, así que sí. Claro, es violencia con violencia, básicamente. Claro, tal cual. Y también entender que, bueno, que ha sido un proceso cultural que nos va a llevar tiempo para que podamos erradicar la violencia, claro, sobre todo. Sexista, sobre todo, ¿no? Eso que nos hace tanto daño a mujeres, varones, personas trans, personas que no se identifican con ningún género binario. Y ahí también el William me había encontrado un archivo que está re bueno, Ley, que te lo mandé recién, que es de frases que nos taladran la mente desde la infancia a niños y a niñas, de lo que tenemos que hacer o no hacer, que un poco en la infancia lo podemos encontrar en esas frases, ¿no? En las prácticas, en los juegos, pero después cuando vamos creciendo lo vamos identificando también en esto, en la música, en las películas, en los dibujitos, y eso a lo largo de la vida, cómo nos va... Sí, como ha ido marcándonos, claro. o digamos, creando un ideal en nosotros, uh-huh. que es un poco lo que decíamos. Bueno, también es cierto, lo que decías vos, Ana, que esto con el tiempo va a ir cambiando, uh-huh. con el tiempo se va a ir llegando a cosas nuevas. Ya a día de hoy eso ha cambiado bastante. Sí, un montón. No puedes comparar, por ejemplo, una película, no sé, la que sea, La Bella Durmiente de Disney, con una de las nuevas que ya tiene como otro enfoque, claro, ya busca... Valiente, ponerle la pibita valiente, no se quiere casar, ejemplo. Y hace un manso quilombo. Y no se casa. Se para de no mano, se casa, ¿sí? Y va más orientada a la relación madre-hija esa uh-huh. película. No, de la princesa, bueno, la salva al príncipe y listo. Bueno, por ejemplo, Mulan, que una chica libera a toda Mulan. China. Claro. Tal cual, y casándose de hombre también, ¿no? China, que es literalmente una sociedad más machista Exacto. de todo el tiempo. Yo creo que esa es una de las películas viejas que tenía como un tono más interesante. Uh-huh. Sobre todo porque también Mulan fue una historia real, una leyenda real, la historia uh-huh. de Mulan. Y eso de que se disfrazó de mujer y... De varón. De varón. De mujer, perdón. De varón, corrijo. Te va a tomar tiempo. Va a tomar tiempo. Va a tomar tiempo. Va a tomar tiempo. Va a tomar mate. Va a tomar mate. Va a tomar mate. Sorbito. Che, y la Sorbito. Otra que también está buena, porque corre el eje de del amor en tanto así varón-mujer, digamos, es Frozen. Que Frozen, tiene que, como que es el amor entre hermanas también, ¿no? Y el vínculo ese como, claro. como superando, que es lo que ayuda a superar la... Bueno... Que durante la película hay que el amor verdadero, y el amor verdadero era el amor entre hermanas, si mal no recuerdo. Sí, tal cual. Yo creo que una de las últimas que vi que tenía un mensaje muy interesante fue Turning Red, una nena que cuando se pone muy nerviosa se convierte en un panda rojo gigante. Ah, sí, una peli nueva también. ¿En dónde la podemos ver? Esa no la he visto. Es en Disney Plus. O en Cuevana. Hay aplicaciones. Movie Plus. O en el link. Por favor, denle bola al grupo de Bigote Sarmiento cuando el sábado a la noche que yo quiera ver alguna película que me tiren, donde la pirateamos. Yo te la pirateo. Tenés Movie Plus, Betflix. Cuevana. Betflix. Cuevana. Aquí Pelis 24. Pelis 24. Mucha Pelis 24. Mira, y Pelis 24. Plus, o algún video en YouTube. También. Y si no, por eso, escribís en YouTube. Turning Red, descargar película, claro, español, pero, completo, latino, sabes que 1080. No es tan fácil, chicos, porque posta, a veces vos pones y te aparecen 500 cosas porno, viste, te aparecen así como publicidad, y, bueno, 18 claro, millones. Bueno, es un arte. La piratería es un arte. Tienes que saber dónde entras. Si no, bueno, la plataforma más conocida, que obviamente está subida por partes, pero a la vez, gustosamente, TikTok. TikTok. Igual chiqui, claro, tranqui, para ¿sería? Ver esta la tengo. Boludo, mira, esa no la sabía, de la de TikTok. Mira, las películas nuevas, la ves por parte. 400 pedacitos. Claro, pero la ves como, o sea, porque no tenés un comercial. Está 8 horas viendo, claro, pero no, lo bueno es que no tenés un comercial, viste, cada cosa que... Ahora, vi una película de una hora o 700 TikTok. Claro, tal cual. Parte 701. Mira, el que la quiere verlo es yo. Ah. Garrón, bueno, ¿cómo se llamaba esa? Turning Red. Un garrón que te borre la parte 702 mientras vos estás... Claro, eso era justamente lo que creía. Te perdés 5 minutos de capítulo. Justo, claro, le metieron un strike a la parte 200, que era la que tenía. Claro, volviendo en sí con la película, ¿no? Si mal recuerdo, porque yo lo vi hace tiempo, creo que tiene un problema con el tema de la familia, que era la madre que tenía que estaba influenciando a hacer una cosa que, bueno, iba de generación en generación y como que la chica no quería. Entonces, claro, ella como que se opone porque pues no quiere, no le gusta, y es como que la privatiza también, o sea, la prohíbe estar con sus amigas, salir, lo que a la mayoría de los adolescentes les gustaría. Y por cultura, claro, de su familia, por sus antepasados, no puede hacerlo porque, bueno, son reglas que lo ponen, ¿no?, en su vida. Y dice, vos no puedes hacer esto, ¿por qué no? Porque si no, no sos de tal familia. Exacto. La película, como vos decís, explora, digamos, como... la etapa en la que se está pasando la nena a la adolescencia y a la vez la relación que tiene con su madre y todo lo como lo que tiene esa cultura, la cultura oriental, que es como el honor de la familia, el honor de la casa, de los padres. Entonces es una muy linda película por lo que muestra, lo que quiere transmitir, y es como es eso lo que yo quería decir, que de a poco se va adaptando la cultura o las cosas que consumimos, se va adaptando un poco a lo que se quiere llegar. Es algo que va a tardar. Sí, es algo que va a tardar. Está bueno porque es el mensaje que vos le das a los niñitos de 5 años de hoy. Exacto. No es lo mismo que nos daban a nosotros cuando teníamos 5 años, o a nuestros padres cuando tenían 5 años y así. Claro. Son diferentes mensajes que después, cuando lo vamos a ver los resultados, ya cuando tengan la edad para votar y la edad para todo eso, ya vamos a ver, sí, los resultados de los, bueno, mensajes de hoy en día. Tenés razón. Yo con 8 años que tiene mi hermana, veía Dragon Ball, tipos que se volvían súper poderosos, rubios. Y ojos rubios azules. Rubios musculosos, ojos azules. Y ahora, bueno, hay un personaje que veías al personaje negrito de Mr. Popo solito. Hay un personaje, claro, que literalmente se llama Mr. Popo, que era negro. Era negro. Exacto. Y se llama Mr. Popo. Que si no me equivoco, es en Estados Unidos, le cambiaron el color a azul porque era racista. Claro. Entonces, Estados Unidos también, un país. Claro. Bueno, Estados Unidos dándole bueno, ejemplo. Bueno, hola, claro. El país de la libertad. Gracias, Estados Unidos. Habló el color de un pueblo. Habló Arabia Saudita sobre el derecho de la mujer. Saltó Estados Unidos a decir, no, es que es negro y se llama Mr. Popo, cambiémosle el color. Claro, y encima está en la casa del dios de la tierra. Claro. O sea, peor no podía ser. Es increíble cómo va afectando, ¿no? Esto que viene hace muchos años. Desde se podría decir que nació la humanidad. Claro, viene con todo, sí, esto. Porque la cultura es parte, digamos, lo que vamos construyendo. O sea, somos hijos de la cultura. Hacemos la cultura y la cultura nos hace a nosotros y a, claro, nosotras. Por ejemplo, los cavernícolas también. Desde ahí ya se viene, claro, porque el hombre iba a buscar la comida. Yo creo que quedaba con los hijos en la eso cueva. Ya iba a un tema genético. Claro, yo creo que esto empezó más con una evolución de la conciencia de las personas. Cuando empezamos a darnos cuenta de que hay cosas como ya que no van, cosas que ya no son tan importantes. Ya si no pasamos a un tema más biológico y que nos podemos poner a tirar datos, claro, del año de no sé cuándo. Y sí, así que... Bueno, ahora vamos a pasar a escuchar unas 100 frases que todos hemos escuchado de pequeños y pequeñas. Así que vamos a escuchar. Antes de los 14, los chicos de mi clase ya me habrán llamado puta, zorra y muchas otras cosas. Pero no pasa nada. Ah, este es otro, pero está re bueno este. Solo lo hacen para divertirse. ¿Qué? Qué niña más bonita. Eres una princesa. Dale un beso a la amiga de mamá. Me da igual que no quieras. No te preocupes si los niños te tiran al suelo. Es que les gustas. Qué graciosos los niños levantando las faldas. Son cosas de niños. No seas tan bruta jugando. Pareces un niño. Las niñas mayores no lloran. Tienes que ser buena. Las señoritas no gritan. Cállate. Mira qué guapa, con tu pelo arreglado. Si te ven jugar con los chicos, te van a llamar marimacho. Qué bonita eres. Las niñas son tan complejas. No te preocupes si te tratan mal, es que te tienen envidia. Las niñas son más listas. Ellos siempre juegan mientras que vosotras estudiáis. Deja de quejarte. Los videojuegos son de chicos. Los coches son de chicos. Las cocinitas son de niñas. Judo no, mejor gimnasia rítmica. Las niñas siempre son más educadas, tan calladitas. ¿Informática? ¿No prefieres bailar con lo guapa que estás con la falda? No te vayas con nadie que no seamos nosotros. Ten cuidado, no cojas nada de nadie. Hay hombres muy malos. ¿Tienes novio ya? ¿No tienes novio aún? Estás siempre rodeada de chicos, calientapollas. Me he enterado de que se la chupas a tu novio, puta. Llama para que te recoja, ¿eh? Dile a tus amigos que vengan a recogerte. No vuelvas sola, ten cuidado. Así vestida pareces una mojigata. Así vestida pareces una puta. Si no querías que te mirase, ¿para qué llevas ese escote? Si no querías que te tocase, no haberme calentado. ¿Qué pasa? ¿Tienes la regla? Bailas así para ponerme. Andas así para ponerme. Me miras así para ponerme. ¿Vomitas para adelgazar? Pff, qué superficial. La belleza está en el interior. Tío, ve a por la amiga gorda. Son más fáciles porque están desesperadas. Te los follas a todos, zorra. ¿A un virgen? ¿Frígida? Estás buenísima. No te toco ni de coña. ¿Ser madre? ¿No eres demasiado joven? ¿No eres demasiado vieja? ¿Es que no tienes ambición? ¿No quieres ser madre? Eres demasiado joven para saberlo. Vas a perderte lo más importante de tu vida. Te maquillas demasiado para ir al instituto. Ay, si te arreglaras un poco, hija mía. Vosotros lo tenéis más fácil. Enseñáis una teta y está todo hecho. ¿Qué hay para cenar? ¿Qué hay para comer? ¿Dónde están las toallas? ¿Me has planchado la camisa? No queda nada en la nevera. Ahora no puedo hablar. Estoy hablando con mis amigos. Deberías agradecerme que te mirasen. Lo que darían por tenerte. Si te miro otra vez, le doy. ¿Después de tanto tiempo dices que ya no me quieres? Los hombres y las mujeres no pueden ser amigos. Siempre piensan en lo mismo. Ese tío te trata bien. ¿Qué más quieres? Eres tan borde porque te falta un buen polvo. No te pongas histérica, madre mía. No se te puede decir nada. Deja de llorar ya, que ya eres mayorcita. No me digas eso delante de mis amigos, joder. No te pongas esa falda si no estoy yo delante. Bueno, escuchamos allí varias frases que son, que pueden ser, resultar un poco impactantes, pero que son frases que es cierto que hemos escuchado muchos en nuestra infancia, en nuestra juventud. ¿Me recordás cómo se llamaba el video o algo con lo que puedan buscarlo? 100 frases... Ahora o nunca, 100 frases machistas que escuchamos desde la infancia. Ese es. Lo encuentran por YouTube. Excelente. Sí, está buenísimo. Dura bastante, dura 15 minutos. Claro, 15 minutos, Ley, dura por ahí. Sí, algo 15 así. Minutos o más. Pasa que. Ah, 5 minutos. Bueno. Y 36 segundos. Pero sí, está es bueno. Interesante para ver. Para pensar esas frases que estoy segura que muchas veces también se nos cruzan por la cabeza cuando vemos infancias, no sé, niñas jugando con claro. Una faldita en la plaza y una vez se le ve la bombacha, como que no diríamos lo mismo si un varón, no sé, bajate la remera, no, claro. No mostres la panza, claro, por ejemplo. Me parece que se nos deben colar esas ideas, claro. No sé, yo creo que ahora no las digo, pero sí las pienso. Sí, es verdad. No sé si tienen algo. Solo tenemos el ejemplo de que las piensa y las dice. Claro, bueno. Nuestro amigo en el Cook. Un poco viejo. Un poco subido de años nuestro amigo Nel Cook. Tiene bastantes frases en su repertorio que rozan lo... O rozan, no, pasan. Claro. Pasan lo machista. Rozan, pasan y se exceden. La verdad, yo te diría. Pero bueno. Cabe aclarar que es una persona ya de la anterior, otra década, ¿no? No, claro. Pero es nuestro amigo Nel Cook. No, un amigo. Es un amigo. Es un amigo que, bueno, si vos lo escuchás, decís, bueno, este viene de la anterior década y se ve reflejada por sus palabras. Es que sí. Por sus pensamientos y sus opiniones. Yo creo que también un poco es porque son gente mayor que les cuesta entender un poco a veces todos los cambios que está habiendo en este momento. Claro, difícilmente también se acostumbra a todo este cambio. Claro. Lo vemos día a día por las personas, también, la vez que los cruzamos, lo que dicen, su forma de hablar, su pensamiento. También lo ves en la tele, cada reportaje que exacto, le hacen. Exacto. Entonces vos ves a grandes rasgos lo que está implantado el machismo y todo eso desde la antigüedad, desde hace muchos años, y vos lo querés cambiar y vos ves que va a tardar muchísimo ese cambio. Y lo estamos hablando como si fuera algo muy lejano, pero esas enseñanzas también las inculcan nuestros abuelos a nosotros. Claro, yo creo que no es algo que en nuestros abuelos, ya en la gente mayor de edad, no creo que es algo que ya se pueda cambiar. Creo que es algo que, bueno, tienen que intentar aceptar un poco. Claro, quizá vuelva a ver si te pelee también. Claro, existen, eso te iba a decir. Existen aquellas personas mayores que aceptan cómo es la sociedad hoy y los cambios que hay hoy, pero que no los comparten, uh-huh, y a quienes directamente no les parece que esté bien y que, bueno, no sé qué... No, te iba a decir que una cosa que para mí me ha pasado así al compartir con adolescentes, que te veo a vos con las uñas pintadas, por ejemplo, que eso es algo que históricamente los varones era como, o eras rockero, bueno, o eras puto, digamos, tiene, no había tiene anécdota, opciones. Porque esto me pintaron la uña jodiendo, ¿no? Y mi abuela vio que tenía la uña pintada, no dijo nada. Pero yo después le pregunté, como queriendo saber cómo era su opinión, y ella con respeto dice, bueno, te gustan los hombres, no pasa nada. Claro, claro, ese estereotipo de género es muy fuerte. Pero claro, era, te pintaste las uñas, te gustan los hombres. Uh-huh. Ya está. Sí. Una enseñanza también muy fuerte de parte de la generación mayor de nosotros es que los hombres no lloran. Los hombres no lloran. Claro. A mí me cuesta mucho llorar al día de hoy por tema de enseñanzas así, por... A mí me cuesta un montón expresarme el tema de la tristeza como llorando. Claro, por ahí si te, qué sé yo, te hirieron con alguna palabra o así en público y vos no quieres llorar porque no te quieres mostrar porque tus padres te dijeron los hombres no lloran y vos te estás reprimiendo ahí, pero cuando estás solo empezás a llorar. No llores, hacete hombre, dale. Claro, entonces, eso. Sí. Es algo que creo que no, bueno, nos cruza a todos. Creo eso que a todos, de, y a la mayoría para de ser una, también. De ser insensibles, digamos. De tener una insensibilidad. El hombre tiene que ser y que, el tipo fuerte, digamos. Déjala que llore si es mujer, ¿me entendés? O sea, no, ella es sensible, ¿me entendés? Otra así re fuerte que pasaba también recién en el audio, el que, digamos, cuando una mujer hace algún planteo distinto o que se enfrenta a algo, la tratan o de histérica o de Levino, esta quiere que se la... No claro. sé qué. Digamos, como que hay una cuestión toda respecto a la sexualidad de la mujer solo por el hecho de dar su opinión distinta o enojarse frente a una situación X, y que a los varones nunca un varón se enoja y alguien les dice, no sé, algo respecto a su sexualidad. O sea, es como... Está bien, es autoridad el enojo del varón, el enojo de la mujer es histeria, digamos, ¿no? Claro. Yo, bueno, por ejemplo, eso lo vi muy reflejado. Porque hace tiempo vi la película que les recomiendo de Marie Curie. Uh-huh. Y se ve reflejado todo esto. También hay una película en que no recuerdo el nombre, que es sobre las tres primeras mujeres que trabajaron en la NASA. Que también muestra todo este tipo de cosas. Como tenían en esa época que o no expresar opinión o sus estudios, sus tesis científicas las tenían que presentar con un hombre de por medio, claro, porque no podían... Un seudónimo con un seudónimo o lo tenía que presentar el novio o esposo, uh-huh, de su momento, porque ellas no podían, porque eran mujeres en esa época. Así que esa, por ejemplo, la recomiendo, la película de Marie Curie, refleja mucho esto que hemos estado hablando. Se ven muchísimas de estas frases que hemos escuchado, que me parecen que son... Sí, son ámbitos en los que quizás a veces se da más, ¿no? Como en el deporte, en la ciencia, que históricamente ha estado designado a los varones y ahora haciendo, dándose lugar, vieron que las mujeres hasta no hace mucho el equipo de fútbol femenino de la selección argentina no cobraba un sueldo, o sea, cobraba como una cuestión simbólica, pero sin embargo el fútbol masculino, es más, hasta es gracioso decir, cuando decimos fútbol es masculino y si no decimos fútbol femenino. Claro, o sea, hay que aclarar. Claro, está como tan, ya lo tenemos tan naturalizado que... Claro, que a veces es necesario aclarar que es femenino. Bueno, a día de hoy, uno de los torneos que más se esperan, el Mundial, es masculino. ¿El Mundial? Mundial. El Mundial. El Mundial. El Mundial, vos pensás en Messi, pero no pensás en, qué sé yo, Alex Morgan, que es un jugador. Claro, que también es una de las estrellas, así que decir, wow. Eso viene también a un tema de que el Mundial es más viejo que... La escarapela, por lo menos, y el mayor. Fútbol femenino viene creciendo de hace poco. Sí. O sea, 30, 40 años. No lo sabemos, solo que está opacado. No, son 30 o 40 años que recién le están dando visibilidad al fútbol femenino. Por ejemplo, mira, mi padre hace muy poquito dijo, mira, hay fútbol femenino. Claro. Entonces, él recién se entera porque lo están transmitiendo recién. Claro. Y después de ahí recién se entera que hay fútbol femenino en equipos River, Boca, selecciones femeninas. Por ahí en algunos deportes sí se ve, por ejemplo en hockey, que la mayoría, vos decís hockey y pensás en la mujer. Uh-huh. O sea, también está el masculino, pero ven más la de la mujer que el... Sí, vos decís hockey y pensás en las leonas. Fíjate por qué también seguramente está vinculado a que es un deporte... que se conoce más femenino porque tiene que ver también con la ropa que usan y lo que pueden vender los cuerpos. Claro. O sea, televisado el hockey no es un deporte como el judo, ¿me entendés? Que estás con unas cosas así. Exacto. O el tenis también, en el tenis también las figuras femeninas se conocen un montón. Siempre están con falda. Claro, y se obliga a las mujeres a jugar con falda. Bueno, y el chiste que se ha hecho siempre, no, si sos hombre y juegas tenis o sos gay. Y ni hablar la mujer que le gusta jugar a la pelota. ¿Bien? Claro. Ni hablar. Por ahí tu abuela, vos le decís, estoy haciendo fútbol, abuela. O metí un gol, abuela. ¿Cómo si sos mujer? Claro. Eso se escucha mucho y por ahí. Porque ellas, pero es porque ellas no saben, porque tuvieron una educación distinta a nosotros y tienen una visión distinta también. Y así todo en Argentina tenemos avances re grosos en relación a la cultura de otros países. Bueno, recién hacíamos el chiste de Afganistán defendiendo a la mujer, digamos, pero a nivel mundial, Argentina tiene. Como es un faro en relación a cómo iba cambiando la cultura, y eso también es gracias al movimiento feminista que se ha metido en todos los ámbitos y está como pra, pra, pra, pra, rompiendo todo para reconstruir algo que sea más equitativo, más justo. Sí, por suerte eso, Argentina es uno de los países que ha tenido más eco en el feminismo y que ha, digamos, aceptado más esa cultura y está empezando a aceptar esa cultura. Quedan muchos otros, como decíamos, Japón, ni hablar, o sea, Japón no. Es todo lo malo junto. O sea, explotación laboral, derechos de la mujer, todo eso. Ambiente. Yo creo que en una ambiente. Pirámide laboral, y, debajo de todo está en el mujeres, dibujo también, porque vos ves cómo dibujan bueno, en el anime la a la mujer y al hombre. Al hombre lo dibuja con una camisa y una corbata bien facherito, y a la mujer, bueno... Lo más escotada lo pone posible. Con un traje, pero con unos pechos muy bien, muy resaltados, con lo un más pelo posible. Muy hermoso, una falda. Bueno, hablando de faldas, también se puede ver hoy por hoy, que todavía sigue, en el tema que estamos hablando hace un momento, en la primaria, los que están en la bandera, que la mujer siempre tiene que estar con una falda, medias y unos zapatitos. Exacto, el uniforme. Y una camisa. El bueno, tema del uniforme. El hombre tiene que estar con. Bueno, él puede estar con pantalón. En los días de invierno, yo estaba en la bandera. Yo me sentía frío, aun estando con pantalón y la camisa. Y yo veía a mi compañera, que era, bueno, la bandera, y tenía las piernas descubiertas. O sea, estaba con las medias y decía, wow, voy a estar sintiendo frío. Pero a ellas no le pueden usar pantalón. A todo esto, no pueden usar después pantalón corto para educación física. Claro, o la musculosa. Cuando hace calor, o musculosa. Eso es algo, eso va ligado también a un tema del uniforme de muchas escuelas que siguen con el tema del uniforme, y que el uniforme es así, y para mujeres es remera tanto y falda, y para los hombres remera y pantalón de gimnasia y ya está. Eso, hay escuelas en las que hoy en día ha ido cambiando, hay escuelas en las que, digamos, se ha ablandado ese tema. Bueno, en el liceo, por ejemplo, para arreglar ese problema directamente dijeron, bueno, los hombres tampoco pueden llevar musculosa. Chao. Bien. Todo pantalón largo y remera manga corta. Y pantalón corto tampoco. A mí, yo me acuerdo el primer día de clases de este año, caí en pantalón corto, tonto yo porque no la pensé, caí en pantalón corto y no me dejaron salir al recreo. Mire, yo tengo algo sobre eso, que en educación física, mucho calor, obviamente un pantalón te quema. Que dijeron, o sea, tiraron una palabra, que bueno, dijo, traigan pantalón corto. Pero las chicas, por favor, que traigan pantalón holgado, así, pantalón corto que no esté muy apretado. Claro. Claro. Aún así sigue habiendo una cierta diferencia entre la vestimenta también de la ropa de la mujer con la del hombre. ¿Qué pasa si, bueno, qué si mi amiga trae un pantalón apretado, pantalón corto, y qué pasa si yo traigo pantalón corto apretado? ¿A quién le van a llamar la atención? ¿A mí o a ella? Claro. A ella. Porque, a mí no me dice nada, pero a ella. Y de hecho, a veces, como madres, como padres, como mundo adulto, pensamos como, uy, no salgas así, viste, no salgas vestida así porque te pones en riesgo. Porque la cultura nos ha criado a las mujeres con la cultura del miedo y a los varones, como en vez de decir, no, a ver, los varones no tienen que hacer nada sobre el cuerpo de una mujer, aunque esté con un pantalón apretado o con un pantalón corto. Y sin embargo, es como que a la mujer a la que se le dice, che, no vayas vestida así. Si no sos como una presa. Claro, es como, hasta por miedo lo decimos como, che, pero podés provocar con eso, o sea, podés generar algo. Ponerle que no lo pensemos de que lo provoca a propósito, pero sí de que alguien te pueda hacer algo por bla. Y sin embargo, eso, o sea. Y eso nos detona. Inclusive una... en los femicidios, cuando dicen, bueno, exacto, ¿cómo iba vestida? Claro, eso nos detona una frase que escuchamos y una frase que se menciona en muchas canciones de, es que me provocó. Uh-huh. Luis, ¿por qué me provocó? Bueno, hemos estado hablando un poco sobre el tema del. Las canciones y películas, series que hemos consumido desde pequeños y que tienen, digamos, una orientación o connotación medio machista. Sí, que, al menos violencia sexista naturalizada, ¿no? Claro, que lo naturalizan para gente joven y que hoy en día, por suerte, vemos que está cambiando de a poco. Hay series en Netflix, películas con un contenido mucho más inclusivo. Pero esto va a tomar tiempo, como ya dijimos, esto es algo que toma tiempo, esto es algo que se tiene que educar y que se tiene que aprender. Ya estamos terminando, ya estamos yendo, otro miércoles más. ¿Qué onda? ¿Qué les ha parecido el tema de hoy? Yo creo que es un tema muy interesante, más que nada para los que nos escuchan, que tengan, que nos estén entendiendo, ¿no? A lo que queremos llegar, a lo que estamos hablando, y que también ayuden la población, la gente de hoy en día, que ayuden a esa concientización, se podría decir. El aprendizaje a las personas, del tipo, que no se haga esto. Exacto. Que seamos mejores, que evolucionemos como personas. En temas de ideas, de aprendizaje y todo eso. Sí. Sí, la verdad es que opino lo mismo, que la población de hoy debería ayudar, o sea, ya está ayudando en sí, manteniendo lo que era antes, separado de lo que es ahora la sociedad. Pero deberíamos hacer mucho más hincapié en aprender de los errores más que condenarlos. O más que solo mirar. Exacto. De una. Lo de antes, no esconderlo, sino aprender. Me parece muy, muy buena conclusión. Por nuestra parte ya está, vamos terminando. El miércoles que viene vamos a tener un programa especial, vamos a hablar sobre la historia del... Nuestra querida escuela, Liceo Agrícola Domingo Faustino Sarmiento. Vamos a estar hablando de ese tema. Vamos a tener invitada Soledad Bernat, que estuvo en ese proyecto de la reconstrucción, exacto, de la historia del liceo. Así que ya les vamos a dar más detalles el miércoles que viene. Por hoy ya ha sido suficiente, así que nos vamos despidiendo. Nos vamos a despedir con un audio hasta que llegue el próximo programa, que se llama Mi Querido Papá. Es un documental cortito, un micro, que de una niña que le escribe a su padre estas palabras. Bien. Así que me parece genial. Les recordamos por último nuestras redes sociales, El Bigote de Sarmiento en Instagram, @ El Bigote de Sarmiento y @ Radio Abierta 1 acá de la facultad. Por nuestra parte ha sido todo, así que nos vemos el próximo miércoles. Chau. Chau. Muchas otras cosas. Pero no pasa nada, es algo normal. Solo lo hacen para divertirse. O sea que no tienes por qué preocuparte. Puede que hasta tú mismo lo hayas hecho de jovencito. Me refiero a dar alguna vez una palmadita en el trasero a alguna chica sin su permiso, solo por hacerte el valiente. Y estoy segura de que tu intención nunca sería la de herir a una chica. Aún así, hay personas que no entienden ese tipo de bromas. Hay gente a la que no le hace mucha gracia. Y aunque parezca extraño, no solo le pasa a las chicas, también le ocurre a los chicos. Cuando cumpla los 16, más de